Radio CCE, 940 AM. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Activa tus ideas. Activa tus ideas. Estrategias y herramientas para mejorar tu negocio. Hoy en Activa Tus Ideas nos acompaña Lorena Troya, quien lidera Pienso Distinto, una consultora que se enfoca en ayudar a las empresas utilizando metodologías innovadoras como Design Thinking. Bienvenida, Lorena. Cuéntanos un poco acerca de ti y qué te llevó a crear este emprendimiento. Hola, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Les voy a contar un poco acerca de lo que ha sido mi experiencia. Yo soy diseñadora gráfica industrial, salí de la UDLA hace algunos años y me puse a trabajar en lo que es diseño industrial y no fue una muy buena experiencia. La verdad, el diseño no está muy desarrollado aquí en el Ecuador, pero siempre quise emprender, siempre quise hacer algo distinto, etcétera, y tuve la oportunidad de estudiar afuera, me fui a Chile y ahí estudié lo que es creatividad, lo que es innovación y design thinking. Entonces, mientras estaba allá, me comencé a dar cuenta como que las empresas aquí en el Ecuador no innovan, sino que copian mucho lo que está afuera y lo quieren implementar aquí. Pero el grave problema es que nosotros como sociedad somos distintos. No es lo mismo Estados Unidos, no es lo mismo Ecuador, etcétera. Entonces, la idea es que pueda utilizar este tipo de herramientas de las empresas para que conozcan su segmento de mercado a profundidad. O sea, que tengan una investigación cualitativa que se llama, que es para conocer más la ideología, sus cultura, la cultura de ellos, etcétera, y poder así tener oportunidades de negocio o desarrollar productos y servicios innovadores. Entonces, más o menos fue así como que empecé con Pienso Distinto y ahorita ya estoy como más o menos un año, un poco más, y realizo estas consultorías y talleres también. Genial. Y cuéntanos un poco más de Piensa Distinto y cómo estás ayudando a los emprendedores a desarrollar sus productos y servicios. Ya, como les dije, estoy hace un año más o menos y las consultorías son de Design Thinking y Pensamiento Productivo, que es otra metodología de innovación que se aplica a empresas medianas o grandes. Entonces yo realizo la investigación y en conjunto logramos nosotros sacar un producto o un servicio que sea innovador. Puede ser para un producto totalmente nuevo o si puedes añadirlo un poco o mejorarlo al que ya tienes. Claro. Pero, cuando comencé en esto, yo me di cuenta que los emprendedores no tienen mucha liquidez, más bien es muchísima inversión y no tienes muchas ganancias. Claro. Entonces ellos no pueden pagarte una consultoría. Entonces es por eso que realicé los talleres para este tipo de segmento de mercado. Entonces yo realizo talleres que son para emprendedores o talleres para personas que quieran emprender o que quieren generar una idea. Entonces en cualquiera de los dos casos les ayuda un poco como que a enfocarse en este segmento de mercado nuevo, conocerlo, pero ellos comienzan a realizar la investigación. Entonces ellos comienzan a conocerlo un poco más y de esta forma ya tienen productos y servicios innovadores. Una de las chicas que estuvo en mi taller, ella presentó su proyecto a la Universidad de Palermo recién y le aceptaron para el concurso y está dentro de los 10 mejores emprendimientos. ¡Qué genial! Entonces ha sido súper bueno en ese sentido. ¡Qué bueno, qué bueno! Y ya nos decías que el tema de la innovación es como un poco, no sé, nos falta como ecuatorianos hacer este tema de la innovación, pero también cómo ves la creatividad dentro de los emprendimientos del Ecuador, qué hace falta para fortalecer estos temas. Más que nada es un poco más de conocimiento y seguridad. la información que tú tengas es la clave para ser más creativo. También tenemos muchas ideas de que nosotros no somos creativos y que, como te dije, tenemos que copiar lo que está afuera, pero nosotros tenemos muchos recursos y nuestra sociedad es muy rica en cultura. Nosotros tenemos una identidad muy fuerte. Entonces es importante que nosotros sepamos levantar este tipo de oportunidades para seguir adelante. Entonces, la creatividad aquí en el Ecuador sí existe. Cuando ves la necesidad, la gente es súper creativa. O sea, tú ves las personas, por ejemplo, que venden los jugos en las calles, eso es una creatividad. O sea, es súper fuerte. Entonces, lo que hay que hacer es fomentar, es desarrollarla y hacer que la gente deje de pensar que esto es una cosa de genios o que es un don, sino que todos podemos ser creativos. Claro, y a través del design thinking podemos hacer esto. Entonces, explícanos un poco más qué es esto, porque creo que también es un tema como nuevo y la gente a veces se asusta, ven como términos nuevos y dicen, no, esto es muy técnico para mí, ¿qué será? Claro, o sea, a ver, el design thinking es una herramienta que está basada en el pensamiento del diseñador. Entonces, bueno, nació en Estados Unidos, pero la idea es que el diseñador tiene un proceso, tiene una forma de pensar, igual que todas las profesiones. Y bueno, estas personas tomaron este tipo de proceso y lo aplicaron a los negocios. Entonces, lo más importante en esta herramienta, que no es nada difícil, sino que es, tienes que comenzar a pensar de una manera distinta, pero es hacer al revés de lo que comúnmente se hace en los negocios, que comúnmente, por ejemplo, se hace el producto y luego ves cómo lo vendes o cómo la gente lo debería comprar. Aquí es al revés. Tú aquí estudias al ser humano, no como número, sino su experiencia, sus culturas, etcétera, y con eso comienzas a definir una necesidad. Cuando ya tienes una necesidad, comienzas a fomentar la creatividad y comienzas a idear para solucionar esa necesidad. Luego el prototipo, que se llama, que el prototipo se refiere a una prueba pequeña de tu producto o servicio, y luego lo testeas. Regresas donde tu cliente y le dices, ¿sabes qué? Dime qué te parece esto, qué es lo que no te gusta, etcétera. Entonces, cuando tú aplicas estos pasos, lo que es design thinking, puedes evitarte algunos errores que te puede pasar en el futuro. Entonces, es lo mismo que hace un diseñador, que hace una silla, por ejemplo, y lo prueba y mira si es que a la gente le gusta o no, y de ahí lo lanza al mercado. Entonces, es exactamente lo mismo para el mundo de los negocios. Entiendo. Esto está muy interesante. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa. Regresamos después de escuchar al ecuatoriano Pancho Terán y su tema El Planeta de las Rosas. No se desconecten. Robaré la luz del sol crepuscular, me subiré a la cima del amor ciego y letal, contrataré a mil grillos para cantarte un blues por ti, me robaré la niebla de la madrugada, con ella yo te tejeré unas alas de hada. Por ti me vuelvo lirio, tras sembrarme en ti, si es por ti. Al cielo y me bajo una catedral, convenzo al arco iris que el verde le sienta mal, y te hago una diadema verde como el mar, si es por ti. Yo voy a construir una Ya estamos de vuelta, amigos. Saludamos a Claudia Melisa Garzón, que nos está escribiendo por Facebook, y aquí nos está acompañando también ahora Bernardo Arequipa, que nos está hablando desde Guayaquil. Así que, Bernie, sé que tienes una pregunta para Lorena. Hola, sí, buenos días a todos, a toda la audiencia del programa Emprendemos. Bueno, hoy, como decía Lucía al inicio del programa, no puedo estar con ustedes por motivos personales. Estoy de viaje, sin embargo, estoy por Guayaquil y me encuentro con un ecosistema emprendedor bastante curioso, así que, Lucía, tenemos algo en Guayaquil definitivamente. Me he estado revisando nuestra fanpage, que hay gente de Guayaquil que nos está escribiendo también, que tiene sus emprendimientos, y esto es el poder de la comunicación, ¿no? Que nos unimos como emprendedores siempre para dar espacio a cada uno de ellos y también para proponer ideas, como hoy lo está haciendo Gloria. Gloria, muchas gracias por estar hoy en Emprendemos, Gloria, con Lucía, y compartir con cada uno de los que están hoy aquí escuchándonos, ¿no? Tenías una pregunta para Lorena. Sí, Gloria, por supuesto, tú hablabas un poco de innovación, de falta de trabajar un poquito más del área de innovación, ¿no? Sí, tenemos un ecosistema emprendedor que está tomando fuerza, y más aún en la que hemos tenido una economía bastante dinámica. ¿Qué les puedes recomendar tú a los emprendedores para que empiecen a dar ese giro en su negocio? ¿Qué es lo que pueden empezar, o qué es aquella cosa que ellos deben tener muy en cuenta para no solamente, como decías en tu intervención anterior, no solamente reproducir lo que ya se está haciendo, o copiar quizá algo que ya se hizo en otro lado? Hola, Bernardo, ¿cómo estás? Yo lo que recomiendo es que todos los emprendedores comiencen a conversar un poco con las personas que estarían dispuestas a comprarles su producto o servicio. En el caso de que ya tengas un emprendimiento, es importante que tengas un contacto muy íntimo con la sociedad, que te manejes mucho con ese contexto y que también sean muy colaborativos. Hay que entender ahora que la información es el poder para seguir adelante. Entonces, hay personas que saben mucho y pueden ser tus aliados. No es tu competencia, sino son tus aliados. Entonces, el conocer tu cliente y tomar como oportunidad a las personas que están a tu alrededor es algo muy bueno para empezar y para tener un foco súper claro de qué es lo que tú quieres hacer. Entonces, eso es lo que yo más o menos recomiendo a todos los emprendedores. Muchas genial. Gracias. Y justamente a propósito de Emprendemos, conectar a la gente, que la gente se informe. Nosotros somos emprendedores y vemos las necesidades también que hemos tenido como emprendedores, y creemos hoy ya en este más de un año con nuestra radio revista Emprendemos. Nada más, Lucía, no les quito más tiempo, sigan con la entrevista, yo estoy pendiente del programa acá, y les mando un fuerte abrazo y un saludo para Leonardo Yepes también, que sé que está ya por ahí, y a todos los que van a participar el día de hoy. Muchas gracias. Gracias por llamarnos. Continuamos. Lore, cuéntanos ahora. Sé que estás próxima a dar unos talleres sobre este tema, entonces danos los detalles, cómo la gente puede inscribirse, cómo pueden participar. Bueno, el 19 de agosto, el siguiente sábado, voy a partir un taller de 8 horas sobre Design Thinking. En este caso no es necesario que tengas un emprendimiento, simplemente las ganas de aprender. En 8 horas vamos como generar una idea en grupo y que conozcas un poco de las herramientas. Esa es la idea. El 10 de agosto se acabó la preventa, pero por el día de hoy, si te registras el día de hoy, si me buscas en Facebook como Pienso Distinto S, o Pienso Distinto, puedes ahí encontrar el evento y ahí está el link para registrarse. Entonces, si te registras solo por el día de hoy, yo te pongo como el precio de la preventa, por lo que ya pasó. Y bueno, se va a realizar en Impacto, que es un espacio de coworking, y ya es como la segunda o la tercera vez que ya realizo este taller, y les invito para que participen y que se animen a asistir. Genial, y como ya nos decías, tenemos casos ya de éxitos al aplicar esta herramienta. Entonces, los anteriores talleres, ¿cómo has visto la acogida? ¿Cuáles son las preguntas de la gente al llegar a estos talleres? Sí, al comienzo como que la gente no entiende muy bien de qué se trata, porque son metodologías totalmente nuevas y es algo muy dinámico. O sea, llega más bien la gente con una idea de que va a ser mucha teoría, y la verdad es que todo es muy práctico. Entonces, bueno, yo además de eso manejo mucho lo que es la creatividad, o sea, para fomentar la creatividad de la gente con muchas herramientas, muchos ejercicios. Entonces, la gente puede llegar con que no sabe muy bien qué es, pero al final todas las personas salen muy contentas del taller. aprendieron un montón y se dan cuenta de la importancia de lo que es esta metodología. Porque no solo te dicen la teoría qué es lo que debes hacer, sino que tú la practicas en ese momento. Entonces ya tienes ese como esa garantía de que va a servir. Claro. Y también se encuentran con más emprendedores, ¿no? Gente que va a interactuar y también a darse ideas mutuamente. Entonces también es importante este tema, ¿verdad? Claro que sí. Justo en este taller, el que voy a dar el 19, vamos a generar dos o tres ideas, dependiendo de la cantidad de personas. Y tú puedes tomar esa idea para emprender. O sea, la idea es que tú ya generes una idea innovadora y que sea lo suficientemente robusta para lanzarte con tu grupo. Puede ser que este grupo sea el grupo el que te va a ayudar y va a gatillar tu emprendimiento. Entonces, es necesario que, es importante que vayan y que se genere este ecosistema un poco más colaborativo. Genial, Lorena. Repítenos tus redes sociales, tus contactos, para que la gente pueda también participar. Ya, me pueden encontrar en Facebook como Pienso Distinto. Ahí está el evento. También las entradas están en venta en Buen Plan, que es una plataforma y puedes comprar vía online, con tarjeta de crédito, si quieres online, o también puedes pagar con tarjeta de crédito directamente. Y si me pueden llamar o me pueden mandar un mensaje al número 0995-003-238. Lo repito, por favor. 0995-003-238. Pueden enviarme un WhatsApp o me pueden llamar, pero no se olviden de registrarse hoy día. Ahí en el evento, en el Facebook, está un link para un Google Forms. Entonces, si tú te registras ahí, tienes esta posibilidad de pagar la preventa. Muchas gracias, Lorena. Ha sido un gusto para mí tenerte aquí. Gracias por compartirnos estas nuevas herramientas que son tan importantes para los emprendedores. Ahora vamos a los cortes comerciales y regresamos. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Hoy en Visionarios nos acompaña Leonardo Yepes, CEO de Ecuador Food Company, quien nos presenta su producto Maracuyá. Bienvenido, Leonardo. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad. En primer lugar, un enorme gusto y placer estar aquí. Igual para nosotros. Cuéntanos, ¿cuándo se crea Ecuador Food Company y qué problema quisieron atacar? Bueno, Ecuadorian Food Company es nuestra empresa, nuestra marca paraguas. Básicamente nació por la necesidad de que todo el tiempo siempre dicen que Ecuador está en crisis. Desde que estoy chiquito hasta ahora, casi mis 29 años, hemos vivido en crisis. Sin embargo, la gente sigue consumiendo. Y algo que, no importa la situación económica que se pueda plantear, nunca deja de comer. Nunca deja de alimentarse, nunca deja de tomar bebidas o algo por el estilo. Y, bueno, mi última experiencia en el mercado laboral era en una empresa de alimentos. Entonces, fue un poquito frustrante porque había muchas cosas que no se debían hacer en una empresa de alimentos. Y dije, no, nosotros tenemos que crear algo distinto. Ver de que sí se puede hacer productos de muy buena calidad aquí en el Ecuador, en el país. Tenemos la materia prima, que no necesariamente tienen que ser costosos, sino un producto de buena calidad que sea asequible para todo el mercado pero más que todo priorizando la salud, el bienestar de nuestros consumidores y no solo la parte monetaria. Así es, así es. Muy bien, y esta onda de lo sano y refrescante es lo que identifica a su producto, Maracuyea. Cuéntanos las propiedades de esta bebida. Cuéntanos, tú también nos está acompañando. Hola, soy Diana Torres, soy la esposa de Leo. Bueno, los dos nos pusimos a trabajar en conjunto con esta idea de emprendimiento. Y básicamente el beneficio de nuestro producto es que tiene gran cantidad de pulpa natural de la fruta. Quisimos explotar una fruta que nos caracteriza bastante aquí en el Ecuador, pero que no está explotada. Entonces es la maracuyá, que tú te vas a los sectores de la costa, incluso la dejan podrir. Uh-huh. ¿Ya? Entonces no están valorando todos los productos y lo rico y lo exótica que es esta fruta. Entonces quisimos explotar esta. Nosotros hicimos nuestra investigación de mercado y dentro de la investigación de mercado vimos que esta fruta en sí tenía bastante acogida, bastante aceptación. Entonces dijimos, chévere, vamos a atacar a ese mercado, pero hacerlo bien y hacerlo sano, porque tú ves ahora la tendencia, la gente quiere consumir productos naturales que aporten a tu salud. Entonces el valor agregado de nosotros es que nuestro producto es sin azúcar añadida. Ay, muy bien, entonces por eso también advertíamos al inicio del programa que es apto para diabéticos. Correcto. Entonces, ustedes son parte de la red de jóvenes emprendedores, ¿verdad? Que hace algunas semanas nos acompañaron aquí también en esta cabina de Radio Pública. ¿Qué ha significado para ustedes ser parte de esta iniciativa y cómo ves la situación económica del país para los emprendedores? Bueno, para nosotros fue como encontrar un segundo hogar, en realidad, de darnos cuenta de que no somos los únicos a los que nos llaman locos por seguir un sueño, por seguir un emprendimiento, de que hay muchas personas que pasaron, pasan y pasarán por realidades muy similares a las nuestras, y de que en ese entorno, que es la red, podemos no solamente aportar con nuestros conocimientos, con nuestros productos, sino también dar ese soporte moral para los emprendimientos, los nuevos emprendedores que se quieran formar y quieran hacerlo por medio de la red, el poder dar, porque hemos comprobado mil y unas veces de que cuando tú das, recibes mucho más incluso. Entonces, es un buen negocio dar. Buen negocio. En cuanto a la situación económica del país, como lo decía al inicio, siempre hemos estado en crisis, pero los emprendedores somos los que vemos las oportunidades en las crisis. Entonces, si sembramos en un tiempo de crisis, vamos a cosechar en un muy buen tiempo. Pienso que todo es mental y todo es cuestión de decisión. Nosotros decidimos crear esto, hacer este emprendimiento, y al igual que ustedes. Ustedes tomaron una decisión de sacar este programa que es genial para Gracias. Emprendedores, y nosotros también se tomó una decisión de estar el día de hoy aquí. Entonces todo es decisión. Hay personas que deciden de pronto estar en el mercado laboral, dependientes. Es su decisión, y no está mal tampoco. Claro. Igual, todo emprendedor también necesita personas que le ayuden a colaborar. Pero ahí viene el después de, ¿qué es lo que uno decida? ¿Yo puedo decidir que la crisis me absorba o yo puedo decidir sacarle beneficios a esa crisis y poder crear un ambiente económico favorable no solo para mí, para mi familia, para los que nos rodean, sino para las personas que también están involucradas en cadenas de distribución, proveedores, etcétera? Claro, sí es. Y cuéntenos dónde encontramos este producto que nos han traído hoy y me voy a permitir abrir para probar. Por favor, siempre digo, hay que sacarle los diablos antes. Porque voy a batir. Como los tiempos del colegio, así más o menos. Porque como es producto natural, la pulpa puede asentarse. Entonces, eso es lo importante. Como decía mi esposa, no tiene colorantes, no tiene saborizantes, es natural. Está delicioso, es más que recomendado, así que cuéntenos en dónde encuentran este delicioso jugo. Bueno, aquí en Quito, que es donde estamos empezando, estamos en algunas cadenas de panaderías como Dulcini, que incluso están en el sector de universidades y es un gran cliente, un gran amigo, el dueño, una persona que de esos que da la mano a los emprendedores y que te ayuda a crecer también bastante. Hay muchos otros locales más, muchos puntos que los pueden encontrar en nuestras redes sociales. En Facebook nos pueden encontrar como Maracuyea. Ahí normalmente publicamos cada lugar donde se encuentra el producto. También hacemos entregas a domicilio para las personas que lo requieran directamente. Nosotros nos manejamos con entregas de six packs. Okay. El PVP de nuestro producto es de $1. Entonces, por la compra de un six pack, se paga solo $5. Es decir, que va un maracuyá gratis y con la entrega a domicilio aquí en Quito. Allá. Por el momento estamos en Quito, pero estamos conversando con personas que confían bastante en nosotros y que creen en nuestro producto también, y dentro de poco ya estaremos en Guayaquil. Volveré a mi ciudad a expandir más nuestra onda sana y refrescante, justamente aprovechando el calor de Guayaquil. Y han pensado tal vez en otros sabores, porque como nos comentaba también, el tema de las frutas en nuestro país tiene mucha variedad, nuestro país en frutas. Entonces, ¿han pensado a futuro algo más? Claro que sí. Esto es un proyecto, todo es un proceso. Entonces, actualmente lo que queremos es que reconozcan primero nuestra maracuyea, ¿sí? Que esté en la mente del consumidor. Y en lo posterior, de hecho, ya estamos trabajando con otras fórmulas, pero eso va a ser en lo posterior. Ahorita nuestro enfoque total es con maracuyea, que la gente le reconozca y sepa que es un producto bien hecho. Entonces, obviamente, ya que lo reconozcan, va a ser más fácil ingresar con otros sabores. Y también estaba leyendo que tenía productos energizantes, ¿no? Sí, bueno, parte de las propiedades de la maracuyá en sí es que es un energizante natural. Y eso es lo que muchas personas desconocen. La misma pepa de la maracuyá es muy rica en fibra. Entonces, ayuda bastante a la parte de la digestión. Entonces, es una bebida muy completa en realidad. Y lo más importante, que es producto de nuestra tierra. No es artificial, no es con químicos, no es gasificada. Entonces, tratamos de hacerlo lo más natural posible. Por eso nuestra onda sano y refrescante. Entonces, directo un poco más de la tierra al consumidor. Así es. Entonces, repítanos sus contactos si es que alguien quiere hacer pedidos de este jugo, a dónde pueden comunicarse, y también sus redes sociales. Claro, pueden contactarnos por medio del WhatsApp al 099-120-4079. Lo repito por si acaso, al 099-120-4079. Mi nombre es Leonardo. En las redes sociales nos encuentran en Facebook, en Instagram y en Twitter como Maracuyea. Maracuyea, terminando con Y-E-A-H, por si acaso. Y nuestra página web, www.ecuadorianfoodcompany.com. Muchas gracias por estar aquí, chicos. Creo que tienen mucho potencial con esta bebida, así que sigan adelante. Gracias por acompañarnos. Ahora vamos con esta canción de Mateo Kidman, que se llama Lluvia. Gracias por estar aquí, chicos. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Calle del pueblo cura, qué nivel de calentura, sudando el corazón. Qué locura, ardiendo el sol bravura, y una bandada de lolas en las alturas. Y que la raza ya no aguanta más la tortura, cuánto durará, ya estamos todos púrpura, y hasta el pueblo se satura, la selva se sulfura, vamos para rezar que la lluvia no se apura, yo voy a cantar pa' que llores con dulzura, yo voy a cantar pa' que bailes con soltura, yo voy a cantar la tormenta ya madura, todos a la calle, los truenos ya murmuran, los truenos ya murmuran. Eres lluvia, eres como el agua clara o la cordillera. Tú vas bajando, mi amor, tú me vas quitando el calor. Eres lluvia, eres como el agua clara o la cordillera. Tú vas bajando, mi amor, tú me vas quitando el calor. Aguacero que revienta la Amazonía gris, sin pena tú me hiciste alguna brujería, ya lo ves, crees. Sabes lo que es, sabes cuánto yo daría por sentir esa calidez tan fría como el agua de la sierra, tan impenetrable como el centro de la tierra. Es como es, tú me sabes comprender, detener cuando pierdo la lucidez. Es como voces veloces, puro H2O sin envase, gota brillante como estrella fugaz. Hay que andar rezando a todos los santos pa' que baje Santo Severino, no se enoje, vamos a hacer las paces. Mande ya esa lluvia pa' que no mueran los árboles. Necesito esa tormenta para relajarme, para relajarme, para relajarme. Necesito esa tormenta para relajarme. Eres como el agua, aclarando la cordillera. Tú vas bajando, mi amor, tú me vas quitando el calor. Eres lluvia, eres como el agua, aclarando la cordillera. Eres lluvia, eres como el agua, aclarando la cordillera. Cordillera, con la cordillera de la sed. Eres lluvia, eres como el agua, eres como el agua, aclarando la cordillera. Tú vas bajando, mi amor, tú me vas quitando el calor. Tú me vas quitando el calor. Tú me vas quitando el calor. Radio CCE, 940 AM. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Aquí empieza Espíritu Emprendedor. Ya estamos de vuelta. Ahora tenemos a Karina López. Ella es experta en psicología positiva, que semana a semana nos envía estas cápsulas para emprendedores que compartimos con ustedes. Hoy nos acompaña para hablarnos de la importancia de la comunicación en la relación con las personas y explicarnos por qué tememos decir lo que necesitamos. Bienvenida, Cari. Muchísimas gracias por la invitación, Lucía. Gracias por estar aquí. Cuéntanos un poco más de esta, de la importancia de la comunicación. Es, obviamente, atraviesa toda nuestra vida y como emprendedores es la base, ¿no? Entonces, explícanos un poco más. Sí, bueno, la importancia de la comunicación radica en que somos seres comunicativos desde que nacemos. Entonces necesitamos relacionarnos con los demás para cumplir con las necesidades básicas que tenemos. Y, por ejemplo, en los años 70, el doctor Harlow realizó un estudio muy importante en una época que se creía que el dar cariño a las personas, o a los bebés en este caso, solamente generaba el efecto contrario, que era malcriar a los niños. Sí. Entonces, este doctor lo que hizo fue colocar en una jaula a monos infantes. Y en esta jaula había una mamá de tela y una mamá de alambre. Esta segunda tenía la característica de poder darle de amamantar a este infante, y para sorpresa del doctor observó que los infantes solo pasaban tiempo con la mamá de alambre cuando necesitaban de alguna manera calmar su necesidad de alimentarse. Por lo tanto, lo que descubrió en esos años, en los años 70, fue que, en efecto, los seres humanos necesitamos contacto físico con los demás. Y, por supuesto, para tener lo que es una crianza segura, un apego seguro, lo que llamamos en la psicología, pues el contacto de la mamá con el bebé desde muy temprana edad es fundamental. Bien, y también decíamos que tememos a decir nuestras necesidades. ¿Por qué es esto? ¿Por qué como seres humanos generamos estas trabas a la comunicación? Sí, bueno, hay varios factores que implican el hecho de que los seres humanos nos cueste expresar lo que sentimos, ¿no? En primera instancia está el perfeccionismo, que es que los seres humanos creemos que somos perfectos y por lo tanto tener emociones negativas, como un calificativo que usamos mucho en la psicología, que son tristeza, molestias o cualquier otro tipo de sentimientos, está mal en nosotros y por lo tanto creemos que no debemos sentir eso y por lo tanto no expresarlo. El segundo es el miedo al rechazo. Normalmente sentimos miedo a que lo que decimos, esto va a generar algún tipo de conflicto con la otra persona o no vamos a ser aceptados como quisiéramos, ¿no? El tercer punto es el temor a entrar en conflicto, que se relaciona mucho con el anterior porque justamente no decimos las cosas porque creemos que va a generar algún tipo de pelea o controversia con la persona a la cual le queremos expresar lo que sentimos. El cuarto factor es el poder de la admiración. El cuarto factor sí es el poder de la admiración, es creer que nuestros seres queridos deben saber lo que pasa por nuestra mente, es decir, asumimos. Entonces, porque tenemos una relación muy cercana con nuestro esposo o esposa, con nuestros padres, incluso en el ámbito organizacional también pasa, porque pasamos tantas horas con nuestros compañeros que ya creemos que ellos nos conocen perfectamente, entonces ellos deben saber lo que está pasando por nosotros en ese momento determinado y no es así. Entonces, asumimos un rol y, por supuesto, esto genera un conflicto posterior. Dar todo por perdido. Sobre todo esto, este quinto punto se relaciona mucho con parejas, porque cuando la pareja de pronto expresa sus sentimientos pero no lo está haciendo adecuadamente, la otra no está entendiendo y ya creemos que damos por sentado que la relación no va a poder seguir avanzando. Entonces cometemos errores secundarios que no vamos a mencionar en este momento porque no viene el caso, pero entonces lo que quiere decir este punto es que sencillamente no tomamos acciones. Y finalmente es la baja autoestima o la incapacidad de expresar sentimientos, que en este caso viene dado porque fuimos criados de una manera en que se nos prohibía expresar lo que sentíamos. No sé si te has topado, Lucía, con madres o padres que de pronto los niños dicen algo espontáneo y el adulto lo cree como algo imprudente, ¿no? Y dice, no, muchacho, esto no lo puedes decir, cállate, o tienes que ser más prudente, eso no lo puedes decir. Entonces limitamos la expresión de nuestros hijos y lo que acarrea como consecuencia es que este niño se va privando de su sentimiento, de expresar lo que piensa, porque no le enseñamos a decir correctamente las cosas, y esta persona a futuro, que ya en la etapa adulta, le dificulta obviamente el tema de la comunicación, que bien lo mencionaste, acarrea no solamente en el ámbito personal, sino en laboral, y en el emprendimiento aún más, porque necesitas de la comunicación para poder crear esos vínculos, esos lazos con las demás personas, y poder entonces emprender tu producto. Y no sé si eso también tiene relación con el miedo o temor a decir no. Siempre decimos todo sí, sí, sí, pero después como que no sabemos cómo batallar con eso. Sí, en efecto, justamente tiene que ver con el punto que yo mencionaba de que pues nos cuesta expresar lo que sentimos por el tema del rechazo. Entonces, básicamente, si sentimos rechazo a lo que vamos a expresar, entonces simplemente decimos sí a todo. Entonces, típica personas que de pronto le piden un favor y acceden, le piden otro favor y acceden, y son de las personas que nunca tienen tiempo, están agobiadas, y tras de esa persona dicen, no, es que yo, Lucía me pidió que fuera a su casa a arreglarle esto, me pidió aquello, me pidió el otro, y no sé qué. Entonces tú le preguntas, ¿pero por qué no le dices que no, que estás agobiado? Es que me da pena. Sí, es verdad, eso pasa frecuentemente en nuestra cultura. Te agradezco mucho, Karina, gracias por todos tus aportes. Cuéntanos cómo podemos contactarte, tus redes sociales, si es que alguien de nuestra audiencia quiere también hacer alguna consulta adicional. Claro. Bueno, en principio aprovecho el espacio, Lucía, para invitar a los radioescuchas a que también me puedan sintonizar por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana los días lunes a partir de las 2 de la tarde en vivo, donde siempre lanzo información, tips, consejos relacionados a la psicología positiva. Un poco para poner en connotación a las personas, la psicología tradicional se enfocó durante muchos años al aspecto negativo, a la enfermedad, a la patología. La psicología positiva nace en el año 1998 justamente para rescatar uno de los objetivos de la psicología, que es buscar también aquello que genera un mejor bienestar a las personas. Entonces, con esto, yo tengo varios segmentos en el programa: organizaciones saludables, construyendo la mejor versión de ti, salud en acción. Así que todas estas cosas que hemos hablado acá y que he dejado también en píldoras para el programa, lo cual te agradezco mucho por la oportunidad, lo pueden escuchar en vivo los lunes a las 2 de la tarde. De igual manera, en el Facebook pueden ubicarme a través de @1 tu mejor versión, y mi número telefónico el 098-924-1277 para cualquier consulta e información. Gracias, Cari, por estar con nosotros. Ahora quiero hacer una llamada telefónica. Tenemos ya en la línea a Carolina Ponce, quien nos va a contar algún tema relevante para los emprendedores. Carolina, estamos contigo. Buenos días, Lucía. Buenos días a todos los radioyentes que nos acompañan. Gracias. Ni un centavo menos es una iniciativa creada por jóvenes de diferentes ciudades del país que buscan generar un cambio positivo en la sociedad a través de la difusión del mecanismo de presupuesto participativo. Consideran que una ciudadanía informada tiene el poder de incidir en la toma de decisiones para mejorar notablemente su barrio y su entorno. Así que están organizando su primera capacitación sobre presupuestos participativos, que se llevará a cabo el próximo sábado 19 de agosto, y para esto Carolina nos va a explicar un poco más al respecto. Sí, ¿cómo estás, Lucía? Ni un centavo menos, como tú lo dices, es una iniciativa que nació de jóvenes, está respaldada por la Fundación Fidal, a quien quiero agradecer aprovechando esta ocasión. Somos jóvenes de todo el país, Quito, Guayaquil, Cuenca, Ibarra, Ambato, que estamos organizando capacitaciones sobre presupuestos participativos en Quito y Guayaquil. Esta primera va a ser en Quito este próximo sábado en la Fundación Fidal de 8:30 a 12:30. Los radioyentes pueden inscribirse comunicándose conmigo al 0987-3025-93. Repito, 0987-3025-93. En esta capacitación les vamos a explicar un poco cómo funcionan los presupuestos participativos, cuál es su fundamento jurídico, el procedimiento para que los barrios o los ciudadanos individualmente presenten propuestas y de esta manera puedan incidir en la toma de decisiones, puedan decidir cómo se invierte una parte del presupuesto municipal, que al fin y al cabo son recursos públicos y por lo tanto nos pertenecen como ciudadanos. De ahí sale el nombre de la iniciativa también. Queremos que la gente se beneficie de esos recursos que es de la gente y que tengan acceso a todo ese presupuesto y ni un centavo menos de lo que les corresponde. Gracias, Carolina, por esta información. Esperamos tenerte en el programa para que nos cuentes cómo estuvo este taller. Así que recuerden que tenemos este taller el próximo... ¿me recuerdas, Carolina? El próximo sábado de 8:30 a 12:30. Perfecto. En la Fundación Fidal, ubicada en la Carlos Montúfar y el Monitor, en el sector de Bellavista, al norte de Quito. Genial, gracias, Carolina. Esperamos que este evento sea un éxito. Gracias, Lucía, les esperamos. Gracias. Ahora sí, estamos con el tiempo justo, amigos. Queremos también recordarles que el día de hoy en el Quicentro Sur existe una feria de emprendimiento que se llama Mi Negocito, así que pueden ir a visitarlos y conocer más de lo que estamos emprendiendo aquí en nuestro país. Así que con esta llamada concluimos esta nueva entrega de Emprendemos. Como siempre, ha sido un gusto compartir con ustedes estos 60 minutos con los temas más destacados en el mundo del emprendimiento. pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, nos pueden encontrar como Emprendemos S y también en Twitter como Emprendemos S. Queremos escuchar sus comentarios y sugerencias. Si quieren que hablemos de algún tema en especial, no dejen de escribirnos. Quiero mandar un saludo a Patricia, un saludo a Adolfo, a Bianca, a Ricardo que nos escuchan. Gracias por escribirnos en nuestras redes sociales. También tenemos a personas que nos escribieron esta mañana, como Claudia Garzón, Andrés Quijia, así que gracias por estar en sintonía de este programa. Ahora sí les dejo con la frase de esta semana: tus sueños no tienen fecha de caducidad. Respira hondo y sigue. Hasta la próxima, amigos. Focus Comunicación y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentaron Emprendemos, un espacio para emprendedores que recorre el mundo empresarial. Te esperamos en nuestra siguiente entrega. Emprendemos. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador.